tristeza de mi corazón, encendieron la esperanza que ya se acabó en mí. Hay cosas que no logro, no puedo comprender. En mi vida donde estabas no puedo entender. Y tantas otras cosas yo quiero aprender de ti. Que ya, ya me lo ha dicho el viento, que tengo que hacer. Es que aquí todo, todo, todo se vuelve gris y a mí me da. Que no logro, no puedo comprender. En mi vida donde estabas, no.